En el programa pasado estuvimos comentando la organización, mejor dicho, la figura del organizador que cumplió en muchos lugares ese rol de introducir en aquellos lugares de trabajo donde eran muy difíciles las condiciones o estaban muy alejados o no podían recibir ningún tipo de información. Bueno, el organizador anarquista era el encargado de llevar, transmitir a esos lugares información y conectarlo con otros núcleos, ¿no? Y así, bueno, en muchos casos surgieron los sindicatos o las organizaciones en algunos lugares muy recónditos. Este fue el caso de la forestal. Pero, ¿qué era la forestal, digamos? ¿Qué características tenía esta enorme empresa que más que empresa para muchos fue un feudo o un enclave extranjero en territorio nacional? Bueno, la forestal se encargó de explotar el quebracho, sobre todo el quebracho colorado, primero para rollizos, con los cuales se construían postes, puentes, digamos, y sobre todo durmientes para el ferrocarril, que en ese momento estaba en auge en el mundo, el trazado de ferrocarriles. Pero después comienza, digamos, fundamentalmente la explotación del tanino, que se extrae del quebracho colorado y que es imprescindible para curtir los cueros. O sea que luego eso servía para la industria del cuero. Y ya el tanino significa comporta una transformación, ¿no es cierto?, productiva. O sea que eso se realizaba en fábricas que instala la forestal. De manera que la forestal tiene tanto los obrajes con los hacheros, digamos, que se internan en el monte para derribar los árboles y luego llevarlos a los aserraderos y a las fábricas tanineras. Esta producción se exportaba en gran escala y la forestal a través del tiempo llega a tener prácticamente el monopolio, es decir, más del 80% de la producción taninera que, como decimos, se exporta fundamentalmente. La Forestal se instala así como empresa británica con sede en Londres en 1906, pero anteriormente se explotaba el quebracho. En las zonas, quebracho blanco y colorado existen en la zona del norte santafesino, en el Chaco, en Formosa, en parte de Salta también y en Misiones. Pero la especie de quebracho colorado, sobre todo en el norte santafesino. Ya existían inversiones alemanas en 1880, 1890, existían en la zona ya inversionistas alemanes que habían comenzado con esta explotación, inversionistas franceses también. Pero finalmente, así con el nombre de la Forestal y que va a ser la empresa definitiva hasta que, digamos, se van del país y que son ingleses los propietarios, va a ser en 1906 esa instalación. Bueno, la empresa va a tener unas dimensiones colosales, tanto en extensión geográfica, en número de trabajadores, como en la enorme cantidad de arbitrariedades que suma. Que se ejercían sin ningún tipo de control estatal, más vale con total complicidad, que también en muchísimos casos daba lugar a una estructura de corrupción importante, pero donde la explotación despiadada de los trabajadores, sin límites y sin controles, fue la característica. Además de producir prácticamente la destrucción total del bosque, la depredación del recurso por muchos años, además generó con su instalación la deformación productiva de la zona que estaba planificándose alrededor de colonias agrícolas y ganaderas, de formación que afectó a varias de las provincias de la región que tenían un programa de integración regional incluso que se vio completamente abortado, ¿no? O sea que además de la depredación dejan tierras y provincias durante años completamente atravesadas por esta deformación. Sin abrir. Bueno, entonces la forestal comienza instalándose en estas provincias, en todo lo que es la zona llamada de la llanura chaqueña. Primero, como decíamos, la madera, y luego se va a especializar en la etapa taninera en el norte de Santa Fe. Va comprando tierras, va comprando otras explotaciones menores que existían en la zona, había numerosas explotaciones menores, hasta que llega en 1920 a tener 2 millones de hectáreas. 2 millones de hectáreas, el 80% de la oferta de tanino. Y un crecimiento exportador de rollizos y bolsas de tanino, muy importante, que también, digamos de paso, no contribuían para nada, porque al ser exportados totalmente esta producción, no contribuía a generar cadenas de valor u otras derivaciones productivas en el país, ¿no es cierto? En un momento dado constituye un pool con 10 empresas fabricantes de extracto de quebracho, donde la forestal tiene el 55% de esa producción y comercializa todo. Esto también le va a permitir estoquear mercadería que luego va a ser también un importante punto a favor cuando se desaten las huelgas. Pero va a tener mucho más que tierras y quebrachales y empresas tanineras. La forestal se instala en muchos casos en tierras fiscales, tierras que no tienen propietarios o que son propietarios precarios, y va a tener unas características casi estatales en los lugares donde se instala. Por supuesto que nadie le va a cuestionar esa instalación, todo lo va a fijar la forestal, y va a ir instalando a su vez en sus posesiones redes privadas, siempre redes que le pertenecen a la forestal, o que si no le pertenecen a la forestal va a tener decisión en el nombramiento y en el establecimiento de cualquier cuestión que pasara por sus dominios por encima del Estado Nacional. Y va a generar, por ejemplo, va a tener una flota de barcos, va a tener puertos propios, va a tener ferrocarril privado que va a recorrer específicamente los lugares donde necesita recoger el material para llevarlo a los puertos, pero también usando los ramales y toda la estructura nacional de los ferrocarriles, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, se cruza o necesita atravesar lugares donde su propio ferrocarril no, solo no llega. Todo eso, el control de el atravesar ramales, empalmes, sin controles, sin permisos, no se le exige pagar cánones para nada, pero además también tiene otro recurso que es el que fijar las tarifas, ¿no? Porque, por ejemplo, en sus transportes fija las tarifas para una serie de intercambios que se realizan en las zonas y además tiene la atribución de determinar quién sube y quién baja de esos ferrocarriles, o sea que puede prohibir digamos que sea usado por nativos. O, por ejemplo, también cuando subían nativos que llevaban alimentos, se les impedía transporte de alimentos. Bueno, el transporte de alimentos, lógicamente, tiene una razón. En toda la forestal se instalan proveedurías que dependen de la empresa. Bueno, esas proveedurías son una vergüenza en cuanto a la expoliación a que someten a toda la población obrera y trabajadora de la forestal, porque allí se monopoliza la venta de alimentos a precios hasta 400 veces más que en cualquier otro lugar. Y no solo eso, sino que los alimentos son de muy baja calidad. En algunos casos, por ejemplo, en la carne, se les vende carne de enfermedad, de animales enfermos, de animales viejos, que luego producen problemas sanitarios. Pero también los alimentos que se, lo que se vende en las proveedurías, además del precio exagerado, además de ser de mala calidad, también se les robaba en el peso. Vergonzosamente, ¿no? Alevosamente, se les robaba con las balanzas. Y por supuesto, esto era una red corrupta de los almaceneros arreglados con las empresas para poder tener esa prerrogativa. Pero de tal manera que el circuito hacía que al depender tanto de los alimentos, a los peones y a todos los trabajadores casi no les quedaba dinero, digamos, en efectivo. Era una forma en que la empresa de alguna manera estaba haciendo trabajar por comida, prácticamente. Esto, por supuesto, se extendía también a las herramientas y a la ropa. A todo lo que estas personas que vivían dentro de la forestal necesitaban, ¿no? Este sistema regía para todo eso. Pero también, digamos, también la forestal tenía otras formas de expoliar a los trabajadores, ya que existían, como decimos, es como un pequeño estado, ¿no es cierto? Es cuesta imaginar todo lo que abarca esta empresa en el sentido de la vida completa de los trabajadores, porque allí también controlaba el correo. El correo tenía censura, realizaba censura sobre lo que se recibía y lo que se mandaba. También eran de la forestal las escuelas, a donde iban los niños. Por lo tanto, también se ejercía allí un control estricto, un control social estricto sobre lo que podían transmitir los maestros, con graves sanciones si a las, digamos, si no les convenía lo que algún maestro se animaba a transmitir. Pero a la vez también había clubes, había un club social para la élite, ¿no es cierto?, de los gerentes y los directivos de la empresa, y un club social para los trabajadores. Y el comisario, por supuesto, eran nombrados prácticamente por la forestal, o si formalmente los nombraba, los podía nombrar el gobernador, de hecho era lo que la forestal decía, digamos, lo que la forestal designaba, y también les fijaba los sueldos, pero también les fijaban sobresueldos a estos funcionarios. Y estos funcionarios se encargaban de que todo marchara bien. Entonces, también, en muchos casos, los comisarios recibían permisos de explotación de juego, baile, bebida y prostitución, que era el otro punto, digamos, donde terminaban los fines de semana después de días agotadores, de jornadas terribles, donde terminaban los trabajadores, ¿no? Y terminaban de ser desplumados allí. De manera que un circuito verdaderamente perverso, verdaderamente escandaloso, de controlar y exprimir la vida de todos los trabajadores que se encontraban dentro del predio de la forestal. Era un predio muy grande, como vemos, llega a tener millones de hectáreas, del cual no se podía salir, porque digamos, es como que estaban obturadas o muy lejos las posibilidades de irse. Entonces, la población se establecía en ranchos miserables, miserables. Hay informes de Vialet-Massé que se describen, ¿no es cierto? Los ranchos son verdaderamente miserables y en condiciones de salubridad pésimas. La salud, por supuesto, también tenían un hospital de la forestal controlado por la empresa, donde era el trato era, imagínense, los médicos contratados por la forestal y a su vez también una carencia casi total de medicamentos. Y un hospital que estaba en un lugar, pero después quedaban poblaciones, muchas, muchas poblaciones completamente alejadas, de manera que la gente también se moría por no poder llegar al hospital, por ejemplo, de parto, o también de las innumerables enfermedades que acarreaba el bosque, ¿no es cierto? Mordeduras de víboras. Bueno, de distintos insectos, infecciones y demás. Las proveedurías se manejaban con vales, o sea que esos vales, a su vez, también eran una herramienta, digamos, de explotación, ¿no? Es decir, el vale decía, por ejemplo, 1 kilo de carne, 1 kilo de azúcar, y bueno, los trabajadores tenían que comprar eso. Si existía algún tipo de competencia, por ejemplo, algunos vendedores judíos o turcos que por ahí se atrevían a recorrer la zona, eran perseguidos y castigados, digamos, salvajemente, ¿no? En la forestal había castigos corporales muy, muy, muy fuertes, como el estaqueamiento, por ejemplo, bueno, la cárcel, ¿no es cierto? Por ejemplo, la empresa a alguien que había violado alguna disposición, algún trabajador que hubiera violado una disposición, por ejemplo, se llegó a hacer que vaya a la cárcel, pero que saliera a trabajar y luego volviera a la cárcel, ¿no? O sea, es decir, una falta absoluta, no solo de reglamentaciones, bueno, de inhumanidad extrema, ningún tipo de contrato de nada, sino la vía libre, ¿no es cierto?, para las barbaridades que la empresa determinaba. Y tenía una serie de, en el monte, por ejemplo, tenía a los llamados contratistas, que supuestamente eran los responsables, digamos, no la empresa, sino como los responsables de contratar y de mantener las condiciones allí, con lo cual se desligaba de una serie de obligaciones, pero ese contratista estaba absolutamente ligado a la empresa. Era simplemente una forma de desligarse de responsabilidades. Bueno, como decimos, el Estado totalmente ausente. Esto es también una página vergonzosa, ¿no es cierto?, de la República de entonces. Y los gobernadores generalmente de esas provincias también, no solo haciendo la vista gorda, sino participando en muchos casos de las prebendas y de la corrupción que generaba todas estas irregularidades, ¿no es cierto? Toda esta falta de controles. Y esas, en su gran mayoría, gobernadores radicales. Hubo, sí, algunas voces que protestaban, sobre todo el Partido Socialista, bueno, por supuesto, el anarquismo, pero digamos, desde el establishment estatal o digamos de los partidos institucionalizados, sí hubo protestas, hubo gestos, digamos, sobre todo para poner un poco de orden, ¿no? Sobre todo con la cuestión de la no circulación de moneda argentina, ¿no es cierto? Eso era una grave irregularidad y en ese caso Se pelea desde algunos lugares, ya como decimos, el Partido Socialista, a través de sus publicaciones, hace denuncias, exige al gobierno que esa situación cese y finalmente, pero después de muchos años, se logra que por lo menos se eliminen los vales y que le quitaba toda posibilidad de manejo de moneda a los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores más o menos hablamos? Bueno, en 1914, por ejemplo, los registros dan 27.000 obreros en Vera, pero 33.000 en general obligado, 20 pueblos de aproximadamente 1.500 a 10.000 pobladores. En las fábricas de tanino, algunas fábricas de taninos registran 5.000 trabajadores. Y por supuesto, hay una cantidad mucho mayor, no solo de hacheros, digamos, y de tanineros, de obreros tanineros, muy importante los obreros tanineros, pero también había trabajadores ferroviarios, también había trabajadores en los puertos, había guincheros, bueno, una cantidad enorme de, digamos, de distintas categorías de trabajadores, ¿no es cierto? Porque las tareas estaban diversificadas. Por ejemplo, el obrajero, estaba el hachero, pero después estaba el que, si había un aserradero, el llamado labrador, los colocadores de postes, donde también es importante señalar, trabajaban mujeres y niños, niños derribando árboles y familias enteras cargando. Cargando los troncos, digamos. Después, no solo en esto trabajaban las familias trabajaban en todas las actividades que podían acercarse y hacerlo, por supuesto, sin remuneración, ¿no es cierto? Después estaban los carreros que subían los troncos al carro y los transportaban, que esta era una tarea durísima, porque algunos dicen que era la peor tarea, porque debían transportar entre 2.000 y 2.500 kilos, además de subirlos, que ya era agotador, después era llevarlos por caminos muy irregulares, ese semejante peso, ¿no es cierto? Bueno, después estaban los guincheros que trabajaban en las playas, el balancero, eso todo, digamos, relacionado solo con los aserraderos, ¿no es cierto? Las salas de difusión de altas temperaturas, por ejemplo. Después había una cantidad de trabajadores en las propias fábricas, ¿no es cierto? O sea que hay una gama muy, muy diversificada de trabajadores. Y también los jerárquicos, digamos, que eran ingenieros, ¿no es cierto?, y capataces. Todos los directores y gerentes, todo el personal de mayor jerarquía eran obligatoriamente ingleses. No se podían contratar a los, no se podía contratar a nativos para eso. Estas descripciones son solo parte de ese mundo, ¿no es cierto? Tendríamos que usar varias horas para describir las condiciones de vida de este gran feudo inglés, que por otro lado se dotaba en las oficinas centrales de los pueblos, sobre todo donde estaban los jerarcas, digamos, el gerente, por ejemplo, era un personaje, digamos, que estaba en la cúspide, ¿no es cierto?, de esta organización. Se dotaban de comodidades que ellos mostraban como que eran el ala civilizatoria en el monte, ¿no es cierto? Es decir, tenían agua corriente, tenían toda una serie de comodidades traídas de Europa que también propagandizaban como parte de ese mensaje civilizatorio que supuestamente traían. Pero los trabajadores eran realmente, como vemos, explotados y además menospreciados. Cuando sus mujeres tenían que parir, podían morir de parto porque no llegaban, ni había médico. El hospital debía pagarse y estaba lejos. Además recibían toda esa, no solo la explotación, sino el abuso, la estafa permanente de la cual eran conscientes, y además el desprecio constante, ¿no? Lo cual fue generando el trabajador se sentía impotente, pero también tenía mucho odio contenido y no podía desprenderse de esa estructura que era muy grande, que era, digamos, lo ataba por todos los costados y de la cual no se podían evadir. Así que, bueno. De alguna manera estaban todas las condiciones, ¿no es cierto?, para recibir el mensaje de la organización y de la forma más efectiva de pelear. Seguiremos en el próximo programa, ¿les parece?